Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar uno de los temas, tal vez que últimamente están más peliagudos, como es la situación de ese nuevo hospital que han creado en el 12 de octubre. Un desastre total. Y para ello tenemos aquí a Luis, del sindicato MATS, y activista, ¿no? Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Amparo. Lo primero, daros las gracias por invitarme a venir a este espacio. Esto y poder para dar aquí voz, está abierto para estas cosas, porque vamos, esto es que nos interesa a todo el mundo. Vale. Ya no solamente, como estábamos comentando fuera de micrófono, no solamente es que privaticen, es que privatizan mal. Como privatizan dándoselo pues a quien conocen o a quien es más barato, pues luego llegan unas guarrigondongueces que a la hora de tratar al paciente, que es que ponen los pelos como escarpias, ¿no? Que te llegue el material que se supone esterilizado con restos de sangre. Así lo publicó un periódico que lo ha pagado en sus propias carnes, ¿no? Sí, el Confidencial, que además creo que ha recibido una denuncia por parte de la empresa de Croma, ¿vale? Pero si hay fotos. ¿Eh? Hay fotos. No, hay fotos y las fotos son reales, ninguna es mentira. De hecho, ya no solamente eso, es que a las trabajadoras las están amenazando directamente la consejera de Sanidad en la Asamblea de Madrid por publicar cosas que son mentiras, que no son mentiras, son totalmente ciertas. Y esto viene ocurriendo, no sabemos muy bien por qué. Han abierto un hospital nuevo, un hospital aparentemente maravilloso, porque externamente está muy bien. La visión que tienen los pacientes es mucho mejor, las habitaciones son más grandes, tienen baño interno, tienen ducha todas, o sea que realmente está mucho mejor. Pero luego las condiciones no, o sea, han privatizado. De entrada han empezado privatizando el almacén general, han privatizado parte del mantenimiento. Privatizaron ya hace en el 2012 la lavandería de mejorada. ¿Lo lleva, sigue llevando? O... Sí, la sigue llevando, pero está privatizada, lo lleva, uh-huh. Lo lleva Ilunion. Ilunion, iba a decirte así, que estuvimos una vez con los yayos en un verano, que éramos como cuatro gatos, pero estuvimos allí porque llegaban las sábanas sucias y rotas. Sucias, pero no solamente sucias, es que no creo que haya día... O sea, es raro que no haya, que haya día en el hospital de Zoturi, imagino que en el resto de los hospitales pasará parecido, que tengamos ropa para los pacientes. O sea, hablo de que no hay sábana, o no haya sábanas suficientes, o no haya almohadones, o no haya pijamas. O sea, simplemente, o sea, es caótico. Pero ahora lo último ya, después de toda esta iluminación que han tenido con las tan maravillosas para ellos privatizaciones, que me imagino maravillosas, será porque les da dinero. Para ellos sí. Será porque les dé dinero. Claro. Entonces, ahora privatizan la esterilización, un servicio que... interno del hospital propio, que funcionaba de maravilla, un sitio donde venía mucha gente a formarse de otros hospitales y de toda España, porque era un ejemplo, y funcionaba perfectamente, lo privatizan a una empresa que se llama Croma, una empresa que ha estado en La Paz y que salió de La Paz. Desde que está privatizado, es continuo, o sea, las trabajadoras tienen un nivel de ansiedad, la enfermería, los cirujanos, porque es que no saben, van a operar a una persona de una operación de traumatología, una cadera, yo qué sé, la operación que sea, y no saben exactamente qué es lo que se van a encontrar dentro de la caja de instrumental. Si va a ser, ya no solamente que venga sucio, ¿no? Que sucio es contadas ocasiones, pero ha pasado varias ocasiones, sucio manchado de sangre, sino que se encuentran que faltan piezas. Que está piezas, mal envasado, ¿no? Que sí, o que faltan piezas, simplemente. O sea, que faltan piezas. Hace poco nos manda una compañera una fotografía donde para hacer es una operación sencilla, una laparoscopia, me acuerdo perfectamente, tuvieron que abrir 6 cajas de instrumental y un paquete aparte, porque normalmente con una caja de instrumental sería suficiente, 6 cajas, porque venían incompletas todas las cajas. O sea, y esto es el pan nuestro de cada día. Nos han venido con... alguna inclusive compañera que ha sido trabajadora, que ya está jubilada y que se ha ido a operar en el 12 de octubre, y que una vez que ha llegado allí la han pinchado, le han puesto la anestesia. No, en este caso no había sido la anestesia, pero la habían puesto para la toma de sangre, para la anestesia, para lo que hiciera falta, y se ha tenido que ir para su casa a las 3 de la tarde porque no ha podido operar. Y como eso ha pasado en unas cuantas ocasiones. Ya digo, las trabajadoras están realmente fastidiadas y encima estamos denunciándolo, porque es lógico, nos acusan de que estamos perjudicando la marca del 12 de octubre. O sea, los que perjudican la marca del 12 de octubre son ellos, que están haciendo una auténtica chapuza dentro del hospital. ya no solamente por privatizar, sino que es un hospital nuevo y que estamos teniendo problemas de todo tipo. O sea, enchufes sin cables, lavabos sin desagüe, las puertas de los vestuarios, muchos de ellos se están rompiendo, malos olores, habitaciones donde los pacientes en algunas tienen frío y en otras en la misma planta tienen calor. O sea, es un auténtico desbarajuste. Y el maltrato al personal es continuo. El personal, mucha gente se quiere ir del hospital. Ahora hay traslados y mucha gente se quiere ir de ahí porque ya no aguanta. Es que, perdón, que estamos todos con fruta del tiempo aquí con las toses. Incluso es un hospital universitario. Claro, es sí, que... creo que la gente que viene no tiene dónde cambiarse. No, es que es un hospital universitario nuevo, casualmente, y que hablas, o sea, no hace falta hablarlo, es que los estudiantes, que hay estudiantes técnicos, técnicos, hay estudiantes de enfermería, hay estudiantes de médicos, no tienen vestuarios donde cambiarse, ni vestuarios ni taquillas, están cambiando en baños, en algunos casos en baños públicos, y dejando la ropa suya y las bolsas en los estares de la enfermería, que también son unos estares, que el resto del hospital tiene unas taquillas que han hecho ridículas, donde no entra, no puedes meter un abrigo, porque no entra, y la gente tiene que dejar sus bolsos, también por seguridad, en los cuartos de estar, o sea, cuartos de estar que están abiertos, y que vas allí y ves montoneras de bolsos y montoneras de ropa porque no tienen dónde meterlo. Y claro, las estudiantes, además, sin sitio donde cambiarse. ¿Dónde se ha pensado un hospital universitario que los estudiantes no tengan? O sea, antes tenían vestuarios en el hospital viejo y ahora no tenemos vestuarios. ¿Y qué pasa ahora en el hospital viejo? El hospital viejo lo están derruyendo, lo han vaciado, eso entra dentro de lo previsto y de lo normal. Pero ya digo, hay cosas. Yo, por ejemplo, soy trabajador de mantenimiento, soy mecánico. Casualmente nos hemos encontrado con, sabéis que el mantenimiento es un servicio que está en peligro, que tratan de privatizarlo, han privatizado parte de la fontanería, han privatizado los cambios de filtros de aire acondicionado. Llegaron a privatizar parte de la electricidad, pero es que nos hemos encontrado con que la maquinaria que teníamos para trabajar, hablo de maquinaria, por ejemplo, como un torno para los mecánicos o una labra para un carpintero, una labra es una mesa de esas grandes donde se cortan los tableros, sí. Que sin eso no pueden trabajar, pues nuestros responsables o la dirección o quien sea han dejado que se tirara o que se lo llevara, no lo tenemos, dicen que van pero a comprar, los han vendido. No sabemos lo que han hecho, si lo han vendido o se lo han llevado. Pues yo no me extrañaría de nada. Pero cualquier cosa, quiero decir, pero que nos hemos quedado sin herramienta para trabajar. Nos han metido en unas urgencias pediátricas que el propio Servicio de Prevención Laboral dice que ahí no se puede trabajar como taller. Están intentando arreglarlo, pero así estamos. Y ya no digo solamente eso, o sea, laboratorios. Laboratorio de anatomía patológica, que trabajan con muestras, que trabajan con formol. Las han metido. Esa es otra. Eso es tela. Sigue. Pues eso es tela. O sea, han estado las trabajadoras. Hemos conseguido, pero lo conseguimos no a base de denunciarlo, a base de hacerlo público. Es como únicamente nos escuchan y cambian las cosas. Hemos conseguido que les pongan una extracción en condiciones, pero han estado trabajando un mes y medio poniéndose malas, con mareos, con vómitos. Con formol, con unos. O sea, el formol es un gas cancerígeno, tóxico, pues han estado un mes y medio expuestas a ese tipo de sustancia. Es increíble. Sí, hubo fotos, os sigo de cerca. Claro. Quiero decir que se denunció diciendo que no podemos estar ahí, es que nos estamos jugando la vida. Claro. O sea, sí. Mira, han hecho un hospital nuevo. Tú cuando abres en cualquier sitio, en cualquier empresa, cualquier sitio, cuando abres un espacio nuevo, lo primero que tienen que hacer es una evaluación de riesgos laborales. Nosotros tenemos un servicio de riesgos laborales propio y lo primero que hay que hacer en un espacio es hacer una evaluación de riesgos. Aquí no se ha hecho ni una evaluación de riesgos en el hospital nuevo en ninguna parte. Se están empezando a hacer ahora, a posteriori. O sea, se ha metido la gente con unas condiciones laborales que pueden estar bien o pueden no estar bien, pero de momento a trabajar las cocinas. Hemos cambiado de modelo de cocina, por ejemplo, de cocina normal, que no, eso no se ha privatizado, ¿vale? Pero hemos pasado de una cocina caliente, que se hace todos los días en el momento, a una cocina fría, que se cocina y se cocina a lo mejor para 2 o 3 días. Se guarda en cámaras frías, pero claro, ¿qué ocurre? Las trabajadoras ya no se trabaja a una temperatura ambiente normal, se trabajan en zonas a temperatura de 5 grados, en otras a 14 grados, y las trabajadoras han ido allí a trabajar en las mismas condiciones, con la misma ropa, Han estado pasando frío, los sumideros del agua de los fregaderos y zonas donde el tren de lavado con agua mojándose hasta las rodillas, o sea, horrible. Y así han estado hasta, vamos, siguen estando en estas condiciones. Ahora hemos conseguido que por ejemplo el fregadero pero han tenido que poner, tú fíjate, un hospital nuevo, ha tenido que cambiar todo el suelo de fregadero y poner los sumideros nuevos porque no funcionaban, y tienen que seguir cambiando los demás porque sigue sin tragar el agua, siguen mojándose las trabajadoras en agua, con calcetines mojados, etcétera, etcétera. Con un 25% de la plantilla de pinches de cocina de baja. Mira, no me hables, porque yo el otro día salí, lo estaba contando, ¿no? Dices, mojados, y salí de la radio con las tormentas, me mojé y me ha costado como 2 días con fiebre en la cama, etcétera, etcétera. Y yo no me estaba arriesgando, no es mi trabajo. Claro. Es mi trabajo, sí, pero voluntario, pero... Es eso, o sea, si esto es continuo, la gente se tiene que dar de baja, claro. Claro, no, estamos hablando de trabajar mojado a temperaturas de entre 5 y 15 grados. O sea, que la gente al final se pone mala y la gente acaba cansada de tener que cambiarse los calcetines 3 veces al día dentro de la jornada, porque están empapados. Eso es diario también. Eso es diario, bueno, pero entonces, como estos señores están al tanto y todo esto... Incluso se ha permitido el cerraros una de las oficinas del MATS, ¿no? Bueno, eso ahora hablamos de otra cosa, que es de represión. De represión, de, sí. De acciones antidemocráticas, de pisotear los derechos sindicales, o sea... Pero vamos, esto es un tema gordo y un tema muy grave, o sea... Ya llevan tiempo con ellos, sobre todo desde las últimas elecciones sindicales. Nos quitaron los delegados de prevención... Eso nos lo quitaron, que nos corresponden por derecho en el clínico en el 12 de octubre, porque tenemos representación y porque en el 12 de octubre, por ejemplo, somos la segunda fuerza sindical más votada. O sea, por representatividad y porque hay unos acuerdos que nos corresponden. Se han puesto de acuerdo todos los sindicatos de mesa sectorial, menos uno, para que solamente tengan ellos delegado de prevención. Hablo de comisiones, de UGT, de SATSE, de CECIC con F y CECIC con T. Pero ya no vale con eso, con que ahora en el clínico... A mediados de febrero nos mandan un escrito que nos desalojan el local, alegando que no tenemos representación sindical. Ah. Cuando tenemos 2 delegados, o sea, que decir que tenemos un delegado y una delegada, con lo cual sí tenemos. Fuimos allí a hablar con ellos, al final de alguna manera presentándole documentación que no hacía falta presentarla porque ya la tienen ellos. Lo separó el tema. Y el día 17, el lunes de esta semana, no, de la semana pasada... suben a ver a nuestro delegado, que es un delegado que trabaja, que nosotros no tenemos liberados, que está trabajando de enfermero en una planta, y le dicen que en media hora, a las 12, que en media hora desalojan el local. Fuimos para allá, al abogado se lo comunicaron, pues si lo desalojaron a las 12:30, a la 1:05 le comunicaron a nuestro abogado el desalojo. Al final nos han echado de allí, igual, con el apoyo de estos mismos sindicatos que han hecho un escrito solicitando... Los grandes sindicatos. Sí, hablo de comisiones, de UGT, SASE, el de enfermería, CSIC con F y CSIC con T, los 5. O sea, los del marisco y los relojes. Exacto, los del marisco, los relojes. Pero es que desde diciembre, no solamente esto, nosotros en el 12 de octubre jamás hemos tenido problemas. Sabéis que hemos hecho muchas actividades, muchas concentraciones, hemos puesto mesas... Lo sé y me consta. Claro, y no ha habido jamás ningún problema, o sea, porque entra, digamos de alguna manera, dentro de nuestro derecho a la actividad sindical. O sea, nosotros no tenemos que pedir permiso en un hospital para poner una mesa informativa. O no deberíamos de pedir permiso. Pues de diciembre para acá, desde que se ha abierto el hospital, cada vez que ponemos mesas... Trabajamos con vecinas y vecinos, con el espacio, apoyamos también. Sí, sí, sí, sí. Entonces ponemos mesas con ellos, con el tema de las reclamaciones y demás, y apoyamos ese tema, porque nos parece súper importante, porque lo que se reclama es pues unas reclamaciones contra las listas de espera y la falta de plantilla, que una cosa es sindical, nos afecta exactamente igual. Entonces desde diciembre, cada vez que montamos una mesa, la dirección nos llama a la Policía Nacional, inclusive antidisturbios, que fíjate, no somos gente pacífica, allí no se monta ningún tinglao, que vienen... Es un desahucio, básicamente. Es un desahucio. Pues eso, hoy, por ejemplo, ha pasado otra vez. Hoy ha pasado otra vez el tema y nos han vuelto a quitar la mesa. Estamos dándole un poco caña a la delegación de gobierno, porque no entendemos que una delegación de gobierno, se supone... De un gobierno progresista. Bueno, si lo vas a mirar, es verdad, a lo mejor es el más progresista que hemos tenido, porque los demás son peores. Claro, pero leches. Vamos a ver. que estamos haciendo. Cuando ha venido la policía antes, que ha venido alguna vez, cuando hemos hecho concentraciones, vienen, se presentan, te piden la documentación por, bueno, porque les llaman, pero ahí se quedan, ¿no? Jamás nos han dicho que tenemos que irnos de allí, ni que no podemos hacer nada, y no hemos pedido el permiso jamás, ¿eh? Pues ahora ya es todos los días, cada vez que una simple mesa con seis personas recogiendo reclamaciones, y tardan lo que tardan en verte en llamar a la Policía Nacional o inclusive antidisturbios. No, si cualquiera también nos mandan los bomberos. Últimamente está a la orden del día. O si nos ponemos un poco que decir, bueno, pues que podríamos hacerlo, que decir, llegará un momento porque, vamos a ver, es que es un derecho, es que nos están quitando un derecho. Entonces llegará un momento que tendremos que plantarnos. Quiero decir, ya no es un. Porque por la vía legal es complicado. Pero pues, al final tenemos que decir, mira, pues no vamos a quitar la mesa ni aunque venga la policía. Que nos lleven detenidos o que hagan lo que tengan que hacer y a ver qué es lo que hacen y a ver hasta dónde llegan. Porque yo te digo, yo creo que no llevan razón, como lo del clínico tampoco llevan razón. No, si razón no la llevan, no sé, a lo mejor es que se han aplicado que como diría cierta señora, como nos vamos a morir igualmente, ¿no? Entonces, ya, pero nosotros no nos vamos a morir igualmente. No vamos a dejar que nos maten tampoco. No, eso vamos a pelear. Bueno, la próxima pelea es el día 30. Claro. Este domingo. Este domingo volvemos otra vez en la tercera concentración que hacemos. Ya. Como consecuencia de este hospital desastroso. Desastroso, porque la verdad es que el hospital aparentemente por fuera muy bonito, pero es desastroso. Y desde luego para las trabajadoras es horrible. O sea, ya os digo que y es muy difícil cuidar a nuestros pacientes o dar una calidad asistencial con el maltrato que están recibiendo las trabajadoras y los trabajadores, pero de todas las categorías en general, ¿eh? Hay circunstancias que a lo mejor algunos están mejor, pero en línea general es horrible. Bueno, yo recuerdo de la última vez que estuvimos con los yayos, que salió una pobre, pero llorando a lágrima viva, que además salía de turno de noche, me parece. Sí, Lucía, es una compañera que nuestra. Que dice, es que no puedo con la cantidad de pacientes que nos ponen a cada uno. Es que no los podemos atender. Es que no los podemos, como quisiéramos. Y estaba como desesperada la mujer. Porque Lucía además es una mujer trabajadora y que se deja la piel por el paciente. Y es que Pilar, que es mi compañera también, que trabaja allí de TECAE, de técnico en cuidados, es que es lo mismo, o sea, y son personas que su profesión y que les gusta cuidar porque a los abuelos y a la gente mayor, lo hacen porque les gusta. Y se quieren ir porque no aguantan más. O sea, que el tema es y ya les digo, no estamos haciendo ninguna no es un rollo de hacer una campaña contra el hospital porque lo haya es que no está funcionando bien y podemos entender que un hospital cuando empieza tenga problemas, eso lo podemos entender, pero leches, tantos y que estás poniendo a los trabajadores y a las trabajadoras a los pies de los caballos a pasar frío y calamidades, a ponerse enfermos. Hablemos de los pacientes, ¿eh? Y los pacientes, exactamente, es que los pacientes sufren todo esto, lo sufren los pacientes al final, o sea, no puedes atender igual si tienes una planta, que han puesto plantas que son inmensas, que las distancias, los celadores, por ejemplo, que tienen que ir de las urgencias antiguas a la urgencia nueva que han puesto en la planta 8, tienen que ir desde las urgencias hasta la planta 8 del otro hospital, que a lo mejor hacen 4 kilómetros diarios, pero no son 4 kilómetros dando paseos, son 4 kilómetros o más tirando de cama, empujando camas con pacientes. O sea que la gente acaba reventada. Es increíble, pero en fin, esto es un hospital, pero podemos generalizar de que más o menos. No, pero vamos a ver, si el problema lo tenemos, es general, quiero decir. Es general, efectivamente. La atención primaria deteriorada. Vas a pedir una cita y te dan cita para 10, 15 días o inclusive a veces más. Vas a las urgencias de tu barrio, o tu pueblo, las urgencias extrahospitalarias. La que te toque. Muchas de ellas no tienen médico, con lo cual, ¿qué pasa? Acabas en las urgencias de los hospitales. Claro. ¿Vale? Urgencias colapsadas. ¿Vale? O sea, eso. Y estamos hablando de que además, ¿qué es lo que están consiguiendo? Esta gente lo ha aprendido muy bien. O sea, en el 2012, con la marea blanca, se paró, querían privatizar 5 hospitales y 27 centros de salud. Eso suponía además que se despedían a 5.000 trabajadoras. Eso lo conseguimos parar unidos, vecinas, profesionales y estudiantes, todos juntos. Pero han aprendido, ahora ya no hacen esos ademanes de privatización así a lo bestia, ahora van poco a poco. Y van en este hospital privatizo esto y ahora un hospital y privatizo lo otro. Y eso lo han aprendido. Entonces ahora ¿Y qué están consiguiendo? Están consiguiendo con el deterioro de la sanidad pública, que lo que quieren es deteriorar la sanidad pública para que la gente se haga seguros privados. Pero bueno, yo, por ejemplo, no me puedo hacer un seguro privado por dos motivos. Por edad y que no me llega el dinero. Es así de claro. Claro. Además que no te admiten. Claro. Que te dicen que si quieres, vale, pero te cuesta una millonada, pues ya, pues déjalo estar. Déjelo estar. Claro, y aparte los seguros que están dando, que son baratos, al final no tienen cobertura ninguna. De final, nada, es, claro. De nada. Si es que, y no yo, mi padre nos había apuntado hace muchísimo tiempo y yo al final acabé ya muchos años diciendo, ¿qué pasa? Que lo que necesito no me lo quieren dar ustedes porque no me toca, porque ya tengo una cierta edad, me borre. Claro. Y como yo, pues ahora muchísima gente que no tiene más que la seguridad social. Pero es que ahora además ya están consiguiendo... Y que no que... pueden, no pueden. Sí, Luis, que... pagarse un seguro privado, o sea, que no, ni con los sueldos, ni con las pensiones. O sea, si es que no, es que está todo bajo pues mínimo. Pues ya hay más de 2 millones de personas en Madrid con seguro privado. Pero es que el problema, lo que estamos hablando, un 12 de octubre, son barrios humildes, son barrios de la zona sur. Claro. Donde las personas que trabajamos en estos barrios, por regla general, no podemos permitirnos... un seguro privado, vivimos peor, enfermamos más, ¿vale? O sea que necesitamos una sanidad pública de calidad, porque si no nos estamos jugando la vida. Sí, sí. Fíjate, lo que me contó precisamente en la última manifestación que estuvimos con los yayos, pues bueno, generalmente pues hay gente que puede vivir en el centro, y había una yaya en el centro, y dice, me acabo de dar cuenta de una cosa, existen dos sanidades públicas. Las de, llamemos, de los, el centro barrio pudiente, que aunque sea público te llaman, oiga, que le recordamos que tiene usted cita para dentro de una semana, que no se le vaya a olvidar, etcétera, etcétera, y me llaman dos o tres veces. Y ahora me enfrento que en los barrios del extra, por decir así, humildes, como puede ser Villaverde, como puede ser Carabanchel, como pueden ser otros barrios, no existe el mismo trato. No. ¿Por qué no? Porque, vamos a ver, el tema está muy claro, la presión asistencial de estos centros de salud, de estos centros, no es la misma en un sitio que en otro. Vamos a ver, estamos hablando de una población pues menos favorecida, vamos a decirlo de alguna manera, que requiere... O trabajadora. Trabajadora y menos favorecida, es decir, que tiene menos medios. Sí, sí, sí. Que al tener menos medios vives peor, enfermas mal, enfermas más, entonces... necesitas más, asistir más al médico. Barrios de la zona norte o barrios del centro donde la población, pues aparte de que tiene unas condiciones económicas mejores, pues además tiene seguros privados en muchos casos, con lo cual esos centros de salud no tienen la misma presión asistencial, ¿vale? O sea, igual en un centro de salud de esos no tienes que esperar una semana y a lo mejor a los 3 días te dan una cita, que lo desconozco, ¿vale? Estoy hablando porque entiendo que debe ser así. Pero te vas a Abrantes, a los compañeras, las vecinas de Carabanchel, por que poner, llevan cuatro años y medio saliendo a la calle todos los jueves. Ahora han parado un poco, ya no lo hacen cada 15 días, pero porque han... Bueno, es que porque han logrado, después de 4 años han logrado que se cubrieran algunas plazas. No, casi todas. O sea, casi todas. La lucha de esa gente, de esas vecinas. Esa gente se fue hasta Ginebra. Hasta Ginebra para decir lo que les estaba pasando delante de un tribunal de derechos humanos, que supieran cómo estaba. Y claro, eso ha hecho presión, pero yo es que me maravillaba. Pero es que yo los jueves suelo estar aquí, pero algunos me puedo escapar o no tengo grabaciones en directo. Y entonces he podido, o hemos hecho programas en un bar. Sí, como se puede. Bar allí con Julio, con Ana Encinas, con tú estás con Carmen. Sí, al final he estado. O sea que, bueno, yo no digo nada porque además es mi médica de cabecera, o sea que yo... Es tu médica de familia, Ana, es una persona y una luchadora. Pero no digo nada, porque quiero decir, porque vamos, es que es algo que es así. Sí. Digo, no... que es increíble, es otra persona que está vocacionalmente ligada a su profesión y que además dice, es que yo no puedo con los 10 minutos que me dan, pues si tengo que pesarme 15, pues saldré más tarde, es que es así. Yo me acuerdo hace años, o sea, yo ahora trabajo en el 12 de octubre, pero yo antes trabajaba en el metal, en una fábrica, hace muchos años, yo llevo 30 años en el 12 de octubre, pero yo me acuerdo que hace años, cuando estaba trabajando y a lo mejor me ponía mal un día, yo recuerdo que pedía cita en el centro de salud por la mañana a las 8:30 primera hora, cuando abrían, para que me dieran cita, y normalmente me daban cita en el día. Sí, sí, sí, sí. Estoy hablando de que el deterioro que ha sufrido todo esto. Pues es lo que hay, ¿no? O sea, que es increíble. Bueno, no, pues ya te digo, a veces hemos quedado y hemos grabado, pues, con la grabadora esta que digo yo, sí. Porque claro, los jueves no coincidíamos, ni ellos tampoco, ni nada. Allí, al final, César pasaba un filtro, eliminaba más o menos los ruidos o la cafetera en marcha, etcétera, etcétera. Es que los jueves son los días que tenemos guerra en todos los barrios. Claro, ¿no? La mayoría, hombre, aquí barrios. Esto también es una guerra. Ahora también miré un rato a Carabanchel. ¿Qué? Que también tenemos allí festival. Allí tenemos todos los jueves, llevamos un año menos, 3 años y medio, pero todos los jueves, fijo. Sí. Todos los... Pero es que está, pero vamos a ver, si es que al final lo que, o sea, al final ha conseguido, la Fundación Jiménez Díaz es un hospital privado, pero que entra dentro del sistema público de hospitales. ¿Cuál? ¿Gómez Ulla? El Gómez Ulla también, pero sí, bueno, Gómez Ulla es parte militar. Pero el tema es que al final esos hospitales también se colapsan y los privados también se acaba colapsando. Estamos hablando de que 2 millones de personas a la Quirón. Quirón o donde sea, así que también se colapsan, que ya no es como antes, me das la cita y me das la cita mañana mismo, no. Tienes que esperar también. Ya. Lo que pasa que es verdad que también la Comunidad de Madrid, el presupuesto que le está dando a la privada es, yo creo que, no estoy seguro, pero creo que es por encima de lo que está empleando en la pública. O sea, tienen prácticamente los mismos trabajadores la sanidad privada en la Comunidad de Madrid que la sanidad pública. Y estamos hablando que nosotros tenemos cerca de 80.000 trabajadores. En ese más. Ya, pero hace 5 años tuvimos una crisis enorme y no la solucionó la pública. La solucionó la sanidad privada cuando entró el COVID. ¿Cómo la solucionó la sanidad privada? Que no la solucionó, pero quiero decir que los que estuvieron allí en primera fila fueron los trabajadores de la pública. De la pública. Ah, de la pública. Claro, de la pública, claro. Sí. Que no la solucionó ni dio el cante. La privada. Y de hecho podían, o sea, el gobierno de la Comunidad de Madrid con el decreto... Tenían que haber colaborado. Es que con el decreto que había de alarma, la Comunidad de Madrid podía perfectamente coger los hospitales privados y haberlos intervenido y haber utilizado los hospitales privados como públicos. Es decir, o sea, podía haberlo hecho porque se lo permitía la ley. Aquí no se ha hecho, pero como pasó con el tema de la residencia. Bueno, ese es otro tema, sí, sangrante. Es otro tema sangrante. Claro, es que ese... 100% y más que todo, o sea, por la desfachatez que tiene. Porque es que tiene una desfachatez que yo no lo entiendo cómo puede actuar así. O no está bien de la cabeza, o es una cínica, o qué la pasa. No, que sabe que está respaldada. Que funciona lo que está haciendo. No, pues hijo mío, habla no mucho favor de la gente que le vota, pues porque no, la culpa no se la ha hecho ella, la culpa se la ha hecho a la gente que la vota. Sí, claro. Que la vota sabiendo que muchos son obreros, que muchos han perdido gente y que encima, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero además no se ha hecho, lo que estamos hablando, no se ha hecho una investigación en condiciones, o sea, se ha parado todo. Hombre. Quiero decir que somos, yo creo que de Europa, a nivel de comunidades, pues donde más fallecidos ha habido en la pandemia, en las residencias de mayores. Sí. Además, sí. El problema no es que haya, porque, joder, es verdad que en los hospitales también ha pasado, quiero decir, en los hospitales, sí. Antes de todo, también se priorizaba unos pacientes sobre otros, pero por lo menos los pacientes que se morían estaban sedados o como fuera. No como pasó, quiero decir, tuvo que haber muchos abueletes y abuelas que tuvieron que pasar auténticas... Antes de morir, auténticas agonías. Agonías, y además sentirse, y lo digo como persona mayor, abandonado. Abandonados. Sin familia, con una soledad que no deseabas. O sea, he intentado ponerme en esa piel y es que no puedo porque digo, si me meto en esto, acabo llorando. Porque sí, es que es increíble lo que está pasando. Es ¿no? un tema muy grave. La soledad, la incapacidad, porque claro, la gente también, el personal también enfermó, etcétera, etcétera. Pero, bueno, empieza a pasarles un poquito de... Hombre, yo creo, mira, ahí ha habido un trabajo, que ha hecho un trabajo muy importante en María de Residencias, sí. Pero luego se creó el Verdad y Justicia. Verdad y Justicia, la plamada, y la Comisión de Investigación esta ciudadana, que fue una cosa, pues algo pues de la ciudadanía. Y el reguero que le echó un par de cojones, así reguero, hablando. El Manuel Rico, nuestro compañero Javier Cordón, una gente ahí importante que ha hecho un trabajo de la leche y que está consiguiendo que a día de hoy el esto no se haya olvidado. El documental que también... Que lo vieron, ¿cuánta gente lo vio? Bueno, pues creo que batió récord en... Sí, llegó a un 25% de audiencia el documental, sí. Y fíjate que lo pusieron al final a las 11 de la noche. La gente aguantó. Y la gente aguantó. Sí. Y el documental. Y se sigue viendo. Se sigue viendo. Se está reproduciendo por un montón de pueblos y barrios de Madrid. El de 7.291. Sí. Lo viste. Yo creo que estamos haciendo pues todo lo que se puede. Es que luego a raíz de que se proyectó, como ya quedó... Fui a ver al cine, al Berti ese. Yo lo he visto dos veces, una presentación oficial que hubo para prensa en el Ateneo de Madrid. Sí, también. Que estuve, y luego cuando la estrenaron estuve en el cine, que fui con un grupo de Yayo Flautas a verla, etcétera, etcétera. Que me recordaba aquellas películas de cuando yo era pequeña del oeste, que habían que salían los malos, ¿no? Y tú decías que los malos no eran, pues allí cuando salían los de todo el mundo sinvergüenza, asesinos gritando en el patio de butacas, dije, mira, de que no. Quiero decir, es un tema muy gordo, la verdad. Es muy gordo, y además esta gente le está echando redaños. Le están echando mucha cara. Debemos esto decir aquí, no nos vamos a olvidar, porque no se puede olvidar. Yo no sé cómo decirte, es que por lo menos cállate, pide perdón, cállate, no digas esas cosas que dices. Claro. Por el amor de Dios, es que de verdad, es que no tienen ninguna decencia ni ninguna de esto. Mañana que se celebra, comentando fuera, así que los 5 años del periódico, van a estar María Residencias y va a estar Verdad y Justicia. He invitado también al director, no sé si vendrá, del documental. Sí. Y te he invitado a ti también. Yo mañana ya te digo, yo creo que al final voy a poder ir. Más que todo, Carlos, porque es que durante estos 5 años, pues nosotros también lo hemos pasado mal, como quien digo, ¿no? Haciendo el periódico fuera luego online, que sacamos el número cero, ¡pum! El COVID. ¿Qué pasa ahora aquí? Sí, pero que ha sobrevivido. O sea, la gente con la cual yo he tenido que hablar, yo hay veces porque procuro buscar la parte positiva a las cosas, porque si no, es que me suicido, porque es que dices, empiezas a recoger testimonios, empiezas a hablar con gente y es horrible lo que ha pasado y no estamos siendo conscientes. Entonces eso va dirigido a la gente que la vota, a esta gentuza, a un tío que es un mentiroso borracho, una tía que es una cínica, que pasa de todo, que además yo creo que tiene un problema psicológico que no le permite tener empatía con nada ni con nadie. Nosotros cuando empezamos con el tema del espacio de vecinas y vecinos, sí, vale, que yo creo que ha sido un espacio, vamos a... Sí. Ya os anuncio que en breve, o sea, el domingo estamos el 12 de octubre, antes del 25 de mayo, 1 de junio, se van a hacer otros dos hospitales, y el 25 de mayo, el 1 de junio, vamos a volver a llenar otra vez Madrid. Llenar en grande y... Grande, con 4 columnas en Cibeles, ¿vale? Es que lo pide, claro. Y a ver si despierta la gente esta. Despierta. Yo creo que hasta ahora lo hemos hecho, vamos, el espacio lo ha hecho bien. Una de las cosas que intentábamos desde el principio, conoce a Llubero también, una de las cosas que intentábamos desde el principio, que fue una idea de él, era pues no mencionar a esta señora. Porque la idea no es que vayamos, quiero decir, al final la sanidad, el deterioro de la sanidad pública no solamente afecta a la gente que somos, entre comillas, de izquierdas, no, sino que esto afecta también a la gente que le vota a ellos. Claro. Entonces se intentaba hacer no nombrarla por lo que estoy diciendo, porque yo creo que se retroalimenta. Entonces que la gente que vota se den cuenta que esta gente que los vota a ellos, que cada uno puede votar a quien quiera, que están en su derecho, pero que la gente que le vota a ellos también está sufriendo el deterioro de la sanidad pública, el deterioro de los servicios públicos. Les pasa exactamente igual, que hay un montón de obreros que son obreros y obreras y que votan a esta gente. O sea, que es que... pero que... Y simplificando, entre los 7.291 no eran todos de izquierdas. No, no, no, claro, claro. Eran los que tenían seguro privado y eran los que no tenían seguro privado. Y los que tenían seguro privado, muchos se salvaron muchos más que los que tenían... que estaban en una residencia pública. Claro. Porque el que tenía dinero y estaba en una residencia privada buena, esos, pues esos lo mandaron al hospital los privado. Al hospital. Claro. Pero a los que no, pues bueno, pues dije, pues no. Entonces es que. Y yo me imagino que habrá familias de derechas que han perdido gente. Muy claro. Si es que, esto no entonces, nos... si no quieren reclamar o no quieren, eso ya es problema suyo. Sí, pero yo creo que no, yo entiendo muy bien por qué no reclaman. Quiero decir que yo entiendo. No lo sé. Yo no sea, lo... aunque fuera de derecha, fuera votante del PP, fuera votante del que fuera. Es que es tu madre, si a mi es que madre es tu padre. Le pasa una cosa de esas, pues hostia, yo me gustaría que se hiciera justicia, ¿vale? Nada más. Nada más. No sé quién es el culpable o no es el culpable, pero que se buscaran culpables y se hiciera justicia a quien correspondiera. Pero que se haga justicia. No puede ser que no pase nada. No puede ser que lo de la Dana no pase nada tampoco. Quiero decir, yo creo que hay que estamos en un país, se supone que en un Estado democrático de derecho. Se supone. Y que todo esto tiene que... es decir, que al final si haces una cosa tiene que tener unas consecuencias. Pero ahora te han dicho que te tienes que comprar el kit de sí. sobrevivencia pues si entramos en guerra. A ver si vamos a pasar como la pandemia, vamos a ir a vaciar los supermercados y a llenar todas las casas con el kit. Sí. Yo no voy a comprar ningún kit, no, ¿vale? Ni papel higiénico. Papel higiénico suelo tener en casa. Suelo tener esto también. Pero digo, no voy a ir a comprar nada, me parece surrealista. ¿Qué dices? Pero vamos, pero además, tú te imaginas, son las personas mayores que hay un límite que estarán entre los 90 y 95, 97, esto, que ahora que han pasado ya una guerra. Y que le ven esto en la tele. ¿Tú te puedes imaginar el pánico que les puede entrar? Claro. Y no sé. No entiendo. ¿Eh? Y que te digan que te tienes... ¿Y quién ha hecho ese comentario? Porque no, la verdad no, ¿quién ha hecho ese comentario? Que ha salido en las noticias, que sale anunciado y te enseñan el kit que te tienes que comprar. 3 latas de atún o 4 latas de atún. Es que me lo ha dicho una pila, vecina hoy. Sí. Unas pilas, una linterna. Una radio, pero de aquellas antiguas, de las que van con pilas también, por la si madre, nos quedamos sin electricidad y todo esto, y que hagas acopio de las medicinas que te tienes que tomar. Madre mía. Y te sacan una especie, pues, neceser, por no decirlo de una manera, para la guerra. ¿Eh? Todo esto acompañado de que ya están haciendo la campaña de que hay que gastar 800 millones, sí. Y de que 12, 13 y 14 de mayo... hay una feria de armas que se celebra todos los años impares en Madrid en el IFEMA. Joder. ¿Sabes? Pues ya podían dedicar el dinero de las armas a, pues a los servicios públicos. A los servicios públicos. Claro, no a la estamos sanidad, hablando a la educación, porque efectivamente, no ahora a la estamos sanidad tratando solamente. La sanidad porque sí, pero bueno, no es la sanidad solamente. Pero no es la sanidad, es educación, vivienda. Claro. Es los derechos de o sea, aparte de todo esto hay muchas más cosas que son necesarias y vitales. Van a hacer en Madrid, que lo estaban comunicando el 5 de abril hay una grande, ¿no? De vivienda, sí, pero aparte el tema de las residencias, quieren abrir 80 residencias en la Comunidad 40, de Madrid. 40. O 40, perdón, 40, eso, 40, 40 pero públicas, concertadas o privadas, ¿vale? Pues han dicho que no. Los ayuntamientos no han dicho que no, la gente que no. No, bueno. claro, los, pero bueno, se ha hecho una campaña y se ha conseguido que por al menos los ayuntamientos de izquierdas no vayan a ceder terreno ninguno para construir una residencia que no sea pública. Y se va a hacer una campaña también para que los ayuntamientos que no sean de izquierdas mociones en los ayuntamientos o lo que haga falta para intentar que no se haga de esa manera, porque al final, es decir, aunque el ayuntamiento sea de lo que sea, si la ciudadanía, la gente de ese pueblo, de ese ayuntamiento, si le pone una residencia privada le va a costar un dineral, o sea que es así de sencillo, y la atención no es la misma tampoco. Bueno, pero mira que estamos en un país libre, el que quiera marcharse a una residencia sí, privada, pero, que coge y pague, pero que den... Que la gente tenga garantizada sí. Sanidad pública, educación pública, que tú tengas, tú o yo, el día de sí. mañana, si necesitamos recurrir a una residencia, que tengamos una plaza pública, que una parte... yo espero morirme antes por la calle en una manifestación, ¿no? Pero por Dios. Quiero decir que con una parte de nuestro sueldo... Sí, sí. Tengamos eso cubierto, porque ahora mismo una residencia privada estamos hablando de 2.000 y pico euros. Es decir, ¿quién tiene ese dinero de pensión? O sea, es que no la tiene muy poquita gente. Es que no sé ni cómo los llenan. Es que la verdad, quiero decir, no lo sé. Suponiendo que hubieran más gente que puede tener ahorros o cosas. Sí, que hay muy gente que tiene mucho dinero y gana muchísimo dinero, pero que no veo yo que pueda llenar. Es que aquí en Madrid me parece que hay... De pública me parece que si hay 500, me parece que públicas son 20 y tantas residencias. Sí, normal, sí, ¿eh? Son pocas, son muy pocas. Son muy pocas, ¿eh? Uh-huh. No sé si es un 5%, el resto son todas privadas o concertadas. Eso que se lo pregunten al señor este del Real Madrid, que la mayoría son de ellos. Claro. Y las obras de los hospitales las hacen ellos. Y todo esto, sí, todo está mañado. Todo. Porque todo, fíjate, el hospital lo del 12 de octubre es una pedazo de obra. Que es una obra que en Madrid es emblemática a nivel de toda España. Quiero decir, pero o sea, ha costado 200, me parece que más de 230 millones de euros financiados por la Comunidad Económica Europea. Y fíjate la chapuza que. ¿Y el Cendal, qué me dices del Cendal? El Cendal igual. ¿Y qué hace quién hay en el Cendal? Pues no, ¿para qué se emplea el Cendal? ¿Para qué se emplea? Muchas veces, porque no sé si fue lo que lo dice. Ese es el futuro Mercamadrid. Ahora quieren poner el circuito ese de Fórmula 1, no sé qué, no sé si por esa zona o algo así. Será por si se accidenta alguien corriendo con el de esto, pero si es que no tienen. No tienen médicos tampoco. No, pero no tienen médicos, es que no tienen tampoco o quirófanos. Es que decían, se ha hecho cerca de Barajas, ¿no? O sea, hay un accidente de avión. Pero si no tenéis quirófanos, claro, no, ¿dónde los vais a operar? Que no. ¿En el suelo? No lo sé. ¿A dónde hemos llegado? O sea, que ¿a dónde hemos llegado? Es que lo ya, además, es que añaden el insulto a la ofensa. Es que encima se creen que somos imbéciles. Ya. No, que es así, o sea que además le dan un mensaje que no se lo, que cualquier persona que tuviera un poco de sentido común no se lo cree porque es todo mentira y no pasa nada y da igual y el mensaje llega, pues fíjate, han ganado por mayoría absoluta, llega un montón de gente. Sí. O sea, ¿cómo es posible que está? Pero ya no solamente a nivel aquí, que aquí está pasando, pero fíjate en Estados Unidos, fíjate es que estamos en manos en de Alemania, locos. Fíjate en un montón de quiero decir, esperemos que esto dure esperemos que dure poco tiempo. Yo no me gusta desear que la gente se muera, pero tampoco voy a llevarme un disgusto muy grande si le diera un infarto al Trump, sí, o algo por el estilo ahí y que se... Iba a decir un disparate que no lo digo, pero bueno. No lo digo. Quiero mejor decir, yo sé que aquí no tenemos censura en esta radio y de lo demás, sí. Algún día nos echarán de aquí. Sí, pero bueno. Pero es decir, no te voy a decir por dónde metería yo el bolígrafo ese gordo con el que firman los decretos. Pero vamos, la imaginación al poder. Sí, al poder, exacto. Mayo del 68. Bueno. O sea que. ¿Qué es eso, Luis? Bueno, volvamos en realidad. Bueno, como tú verás, esto es como una tertulia que aquí estamos hablando tranquilamente. Muy agradable, además. Se nos pasa además el tiempo, me lo ha dicho mucha gente. Es que vengo nervioso, pero es que luego me he hecho contento. Digo, no, vale. Pero es un formato, yo creo que es un formato agradable, que es un formato fácil. Porque es como si estuviéramos hablando tú y yo tomando Sí, sí, sí, sí, sí. Que nos está oyendo gente, que también te lo voy a decir, que es que. Además, luego se os pasará el podcast y podéis utilizarlo. No solamente nosotros lo tengamos alojado en nuestra web, es que podéis cogerlo y lo podéis distribuir, lo podéis mandar, podéis hacer si queréis lo que sea. O sea, no decir, no, esto es de la radio y de aquí no se mueve. No. Sí, pues. O sea, se os va a dar el enlace. Para que podamos difundirlo. Para que vosotros difundáis donde os dé la gana y lo que de esto, y que sí, que es evidente que este problema tiene una solución. La solución es dura. Es calle. Nada más, no hay más. Salir a la calle todo lo que puedas. Ya sé que algunos somos mayores, pero bueno, es pero lo que si digo. Escucha, si por desgracia las calles están llenas de mayores. Es lo que tenemos que intentar es cambiarlo para que las calles estén llenas de jóvenes. Llenas de jóvenes. Pero como les han lavado un poquito la cabeza, sobre todo también el tema de pensiones, o sea, como no les vais a cobrar, ¿para qué nos vamos a molestar? Ya, pero no son las pensiones solamente. No son pensiones solamente, lo sea. Quiero decir ahora que... Ahora no van al médico porque son jóvenes y no se ponen enfermos, pero van a tener que ir al médico también. Bueno, los hay. No, y como sigan así, le tendrán que... Pero el tema de la educación. Ahora tenemos, por ejemplo, a los compañeros estudiantes de las prácticas de la formación profesional. Que están haciendo huelgas porque no tienen tampoco prácticas. No. O sea, le están dando prácticas a los colegios privados porque pagan. Claro, porque pagan. Que y le dan las prácticas. Se y se quedan los nuestros alumnos de la pública sin prácticas. y en muchos casos sin poder terminar el módulo de FP, lo que estén haciendo, porque no les facilitan el tema de las prácticas, porque están copados por las empresas privadas que están pagando a lo mejor 500 euros por, al mes por prácticas. Es que, bueno, sabíamos y desde hace muchísimo tiempo que existía la corrupción. Sabíamos lo de los sobres, sabíamos lo de la M. Rajoy. Pero es que ahora se lleva con un descaro. Sí. Sí, creo que con una impunidad ahora tan total. No hace falta meterlo en sobres. Sí, intentaban disimular y decir, no, ahora ya no. Ya no meter en sobres ni nada. Y bueno, ya tienen, es que lo hacen con una impunidad tal que a mí es que me da mucha rabia, pero mucha, porque digo, bueno, pero es que no se levantará aquí, yo sé alguien y digo que no se les ocurra, como decía una vez con mis nietas, hablando de la Revolución Francesa, no sé quién es cuánto, digo, sí, es que la reina María Antonieta, digo, sí, sí, esa señora salió diciendo, si no tienen para pan, que coman bizcochos o pasteles. Claro, sí. Digo, ¿y sabéis lo que la pasó? La cortaron la cabeza. Sí. Claro. Por insolente. Y claro, ella tampoco siguió, no pudo seguir comiendo ni pasteles, ni nada. Pues es que se merecen algo así como una opción de decir, no sé, decir otro 15M, sí. Otro sentarnos en la calle. Fue la verdad que fue, marcó, porque 14 años va a ser ahora. Sí, marcó. 14 años. Fue un hito importante, la verdad que de ahí salieron muchas cosas. Salieron muchas cosas, algunas han perdido, pero bueno, ha quedado eso, ese movimiento, ese... Bueno, esta radio surgió de ahí. ¿En qué año? No recuerdo en qué año empezó. Pues es hace 14 años. En el 2011. Sí. 11. Esta radio empezó a emitir ahí, en el Sol. Claro, pues al año siguiente. Por eso se llama así. Al año siguiente, el 2012, final del 2012, empezamos con la marea blanca. O sea, sí, todo sí. Aquello. Trajo ya algo, sí. El 15M tenía su comisión de sanidad, que participaba, sí, todo esto también. Sí. Bueno, y luego, pues sabéis, los compañeros, por ejemplo, de Carabanchel, los de Abrantes y todo esto, está ahí al bar, que es de las pocas asambleas que siguen perdurando, que quedan, sí. que quedan. El eco de Carabanchel. El eco de Carabanchel, que ahí está, bueno, desde que yo vivo ahí, ahí se reparten los periódicos. Siguen haciendo un trabajo increíble. O sea, quiero decir que todo esto te mantiene en pie. En pie y te dice de esto, pero a veces... Lo que pasa es que esta gente, te digo porque los conozco y les tengo un cariño especial, a Jorge, a Alvar, bueno, que son gente especial, los conozco más, tampoco, ¿sabes? Tampoco yo soy muy de recordar los nombres, pero conozco a Jorge sobre todo, porque es compañero nuestro del sindicato también. El que fue junto con Alberto, que es uno de nuestros fotógrafos, sí. Aparte de que pues trabaja en algo con lo cual come. Porque he de decir que toda esta gente no cobra por lo que hace. No, está claro. Somos todos voluntarios. Claro. Estamos aquí empleando nuestro tiempo, nuestra palabra, etcétera, etcétera, en ir buscando, en tratar de informar. Gente, ya digo, yo los conozco a los dos y son gente maravillosa. A Jorge le conozco mucho más porque ha participado en nuestro sindicato también, y Jorge ha sido una persona que está muy implicada en los desahucios. Esa es otra. Y nosotros a Jorge se lo decíamos, o sea, porque es que ha tenido un montón de detenciones, ha tenido un montón de juicios, se la ha jugado muchas veces, y le decíamos, tío, para un poco, no te pongas en primer plano, quédate alguna vez en segundo ahora plano. Ahora nos ha multado un pensionista. Sí. Ya, 1.200 euros, porque en el año 22 dice que desobedeció a la policía. Digo, madre mía. Y nos ha cogido ahora así de decir, bueno, no sé qué, dice, ¿qué hago? Digo, legal Sol. Claro. Que sigue ahí, sigue y que sigue atendiéndote, Legal Sol dice, ¿cómo que pagar? No, se recurre. Claro. Se vuelve a recurrir. Sí. Y si tuviéramos que pagar, como he dicho, bueno, pagar, si a lo mejor cuando tengas que pagar igual. Un saco. Y se entre hace todos, una, sí, sí, entre todos, todos se paga entre todos. La multa. Claro, se paga entre todas y entre todos y ya está. Sí, para eso está la solidaridad y que tenemos que apoyarnos. Qué casualidad que Ángel también formó parte de las Marchas de la Dignidad, que es el multado. Ángel. De Pinto. Creo que me parece que le conozco también, creo que sí. Sí, bueno, está... Bueno, si es que por desgracia nos conocemos todos. Nos conocemos todos, por desgracia, porque lo ideal sería que no nos conociéramos y viniera... Lo ideal sería que un día nosotros nos fuéramos a comer el marisco, pero para celebrar que hemos ganado. Exacto, que hemos ganado. Pues a ver si es verdad que eso se produce. ¿Qué? Bueno, me da lo mismo, un marisco que una fabada, que pan, ¿no? Lo que sea. A pero pasar un rato decir, agradable. A la pradera de San Isidro a comer rosquillas. Bueno, a la pradera de San Isidro este año vamos a ir otra vez también, pero a repartir octavillas para que la gente vea la mani el día 25. El día 25. Exacto. Pues avísanos, porque yo estoy intentando, lo que pasa es que no sé, que con los pensionistas de Carabanchel montar también mesas informativas y cosas por el estilo, no solamente de... Vale, pues mira, tenemos, además... Que nos vamos a ir a enterar qué tenemos que pedir. Veniros, si queréis, las mesas las tenéis que pedir a nivel municipal, ¿vale? Para municipal, que vaya a sí. Pero bueno... Se pueden poner mesas o se puede decir, normalmente, es que lo que está pasando ahora no ha pasado nunca. Nosotros hemos puesto mesas y jamás ha habido ningún problema. Las compañeras de Carabanchel han puesto mesas y jamás han tenido ningún problema. Pues ahora sí. Pero ahora es que... No veas tú el follón que tienen los de Salvemos Eugenia de Montijo. Sí. Para pedir mesas. No, claro. Sí, o sea, es que se oponen pedir... a unas obras muy gordas. Claro. Pues no lo sé. En defensa del medio ambiente, quiero decir, pero bueno, que sí... Y creo que se van a poner ahora, en Carabanchel está la Semana del Libro, la Feria del Libro en abril, uh-huh. Y que también se van a poner. Pues no sé. De momento, yo qué sé, de momento vamos el día 30, el día de 30 momento estaremos allí. En el 2 de octubre a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Uh-huh. Yo como me perderé, los he citado a los yayos a las 12:45. Vale, y si queréis contar algo, es decir, el formato va a ser como otras veces, sí. Donde van a hablar trabajadoras y trabajadores al principio explicando un poco Hombre, la situación. Hombre, yo creo que los protagonistas sois vosotros, los que estéis viviendo en ese aspecto de la sanidad. El decir el qué o salir a hablar, yo te advierto que como me saques a hablar puedo montar ahí un... No, ya lo veo, sí. A pesar de la tos. Puedo montar un meeting, ¿eh? Sí, a mí sí, se me da... Tú ya me has catalogado, sí, ¿no? Sí. Y estamos en ese plan. Quiero decir que el otro día nos presentamos en la biblioteca del barrio, en La Chata, ahí el de esto de más ahí. Y ahí se deja, desde este mes, está el Madrid en Acción ahí. Ajá. No, la verdad es que el periódico, yo mañana quiero, bueno, yo creo que se voy a pedir sin problema, por ¿vale? Por lo menos para lidiar sí, con sí. El quitapenas malagueño que trae sí, que carros. Sí, no, pero que sí, que además yo, ya digo, ya tengo una cosa con mi hija, pero... Tráetela. Ya, pero vamos. Mi hija es muy mayor y no, y además tenemos el nieto, o sea que que tengo que hacer cosas de trabajo, pero vamos, yo creo que a esa hora ya habré terminado y podré estar con vosotros ahí en la maliciosa seguramente. Si a las 9 tenemos que cerrar porque a ver, son las ellos ya sabes que sí, que sí. Además muy majo y al final se va a vender el librito de Ayusadas que sí, que está muy guapo, la verdad. Está muy guapo. Está, lo vi, cinco euritos. Me lo trajo, trajo Carlos sí, y está súper guapo. Está, sí, a mí también. ¿Recuerda el formato ese de Mafalda? Sí. Sí, un formato así parecido, el de rectangular. Mafalda o yo qué sé, o de los tebeos de mis tiempos, que sí, son que mucho eran así más tiempo, también. Que eran alargaditos sí, así, sí. Que no sabía las hazañas bélicas, el Diego Valor, sí. Todas esas cositas que sacaban en ese formato. Papel peor, aquel, no este. Este es una, la este verdad que está, es baratísimo para con y la está, calidad. Está guapo, sí, está bonito. Muy, muy, muy guapo. Sí. Pues a ver si se venden muchos y se inunda todo. Que se va a hacer la segunda edición. Yo he pedido unos cuantos porque entre los que me han encargado y bueno, y que alguno pues irá también de Real. Pues es que yo se lo vi, a nosotros nos lo enseñó Carlos el otro día cuando fuimos a recoger los periódicos vuestros. Sí, llevaba unos poquitos. Llevaba alguno, pero no sabía que estaban ya sí. Pues hablaré con Carlos para que me guarde algunos. Bueno, mañana tendréis. Tendremos. Mañana se llevarán, pero aparte de todo esto hay para hacer pedidos también por... Sí. Se da un correo para hacer los pedidos. Pero vamos, yo he pedido más de los que necesito. Porque a mí me han encargado y entonces digo, me voy a llevar 10, pero alguno me sobrará. No sé. Bueno. Y seguramente tendré que pedir más. Sí, eso yo creo que la gente... Además se lo es muy gracioso porque para entrar en la clave que se ha puesto, para entrar y ver el libro de QR 7291. No se nos va a olvidar no el hoy. No, y eso la gente va esto a estar. Esto va a estar está allí. Está bien, bien elegido, la verdad. O sea que es una cosa como muy maja. Ya son las 7. ¿Ves cómo se pasa el tiempo? Sí. Ya son las 7. Pues llevamos aquí más de una hora hablando. Y si no, y porque ahora se me dedica a mirar el de esto, pero en fin. Pues, Carlos. Luis. Ay, perdón. Entre Carlos, habla de Luis, perdón, que ha sido un placer tenerte aquí, que te he tenido a veces, pero en la distancia, pero que pues cuenta un placer, con nosotros. Un placer para mí también y daros las gracias por desde nuestro programa. Cualquier cosa por darnos que voz. Veas, o sea, también hemos aprendido pequeños trucos. Bueno, yo sé que tú y yo teníamos mucho que hablar, pero por ejemplo, si hubiera alguna persona, alguna de las trabajadoras, lo que sea, del hospital, que hubiera querido intervenir, hemos hecho ya un truquillo estupendo con un pinganillo que tenemos. Para hacerlo de ahí. Y parece que está aquí. Pues lo hablamos, porque ya te digo, es que nosotros además de que no somos... O sea, que si hay movilizaciones, que si hay de esto, no te preocupes en pedir de esto. O sea, de hecho, el otro día estuve, y bueno, esto ya lo hablaré con aquí mi compa, de que... O sea, de pedir, sobre todo lo que hay con lo que se nos viene de no la guerra y todo esto, y que sepas que tenemos dos programas más. Madre mía. No paráis, pero bueno, eso está bien. No paramos. Eso está bien. Aquí se viene y tenemos un superávit. Ha sido charlar contigo tranquilamente, sin chillar en la calle, ha sido un verdadero... Hay gritos silenciosos. Los nuestros son aquí, que son los que son gritos silenciosos. Y pues volvemos a decir lo mismo. Día 30, a las 12, de delante del hospital nuevo e ideal del 12 de octubre. Ahí es que lo que hay que dar. Hay que darlo allí todo. Y habrán más cosas, porque nosotros no vamos a parar. Bueno, y que eso, lo que has dicho tú antes, Amparo. Que seguimos en la calle y tenemos que seguir en la calle que calle. Es la única manera de mirar ganar algo. Estos programas infectos que hacen en la tele y esas cosas y unos telediarios en que te explican lo que quieren que oigas, nada más que eso, salvo y hay programas que valen la pena, pero bueno, muy poquitos, pero la calle, calle, la calle. Más. Además, voy a decir una cosa, el activismo rejuvenece. Lo que pasa es que tenemos el activismo, el estar pendiente, el seguir la calle, el saber que tenemos algo que hacer. Bueno, ahora hay gente joven que se está moviendo también. Hay la gente del sindicato de estudiantes, de las FPs, o sea, hay gente en la calle. El tema de las manifestaciones de educación. Es mucha gente joven la que participa. Y la de vivienda, espero que reviente. Y la de vivienda igual. Y son mucha. Yo esta última de vivienda no, porque no pude ir en la anterior, la que convocó también sindicato de inquilinos. Que yo es que tengo también, pues había eso. Había mucha gente joven. Tengo responsabilidades a veces de tipo personal, ¿no? Que dos nietas que de entre mi hermana y yo las tenemos a nuestro cargo, porque mi hijo murió hace 2 años. Y a veces no puedo acudir, pues porque... Ya. Sí, pero que vamos. Que nos... Bueno, el que vaya, mira, yo me comprometo con él. El que vaya el 30 de aquí de... El 30 del domingo. Domingo. El domingo 30. A las 12 en el hospital 12 de octubre. Le pido la palabra. Vale, pues... Le pido la palabra. Bueno. Aunque no sea más que para dar las gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias al sistema público, gracias a médicos maravillosos como es Ana Encinas, que en los momentos peores de mi vida me sostuvo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Soy una mujer agradecida. Gracias por todo lo que hacéis. Gracias a ti. Vale. Oye, ¿qué música nos has preparado? Estoy vacío y solo. a perder. Cantando voy por la noche, bailando en una pira. Ven a firmar. Dale. Y le miro a la luna, se me saca a cantar y me dice, pobre niño, nunca debe jugar. Atardecer encima, pensamientos con mi cabeza y flotan sin decirme nada. Se quita, tengo el alma, se quitó mi palabra. Desde que no besa nada, nada quiere besar. Esta noche es diferente, porque la luna me ha mirado y con uno de sus rayos un besillo me ha tirado. Ya no quiero tu mirada y el eco de tu palabra y te llamo. Está algo envenenada esta noche, la alegría ya ha entrado en mi alma y cantando y bailando volaremos hacia el alba, volaremos hacia el alba. Ole, venga, ahí póntala ahí. Sí, sí, vamos. Anima estaba todo. Conmigo hoy. De verdad, qué buena falta hace. Que nos descuidamos ya, nos privatizan hasta los músicos de metro. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Casa nuestra lucha, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres, depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro da. Dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Gracias.